Históricamente, el panorama mediático uruguayo ha estado dominado por un reducido número de grupos económicos. Tres conglomerados principales han controlado a la mayor parte de las emisoras de televisión abierta y por suscripción, tanto en Montevideo como en el interior del país. Esta estructura oligopólica se ha mantenido y en algunos casos se ha fortalecido durante el periodo 2020-2025, especialmente debido a las reformas legislativas que facilitaron la concentración de la propiedad de los medios de comunicación en nuestro país. La concentración de medios tiene implicaciones directas en la calidad y diversidad de la información disponible para la ciudadanía. Con menos actores controlando una porción significativa del mercado mediático, existe el riesgo de una homogeneización de los contenidos y una reducción en la pluralidad de voces y perspectivas. Organizaciones internacionales y locales han expresado su preocupación por estas tendencias, señalando que podrían socavar la libertad de expresión y el derecho de la sociedad a recibir información diversa y equilibrada. En agosto del 2024, el Parlamento uruguayo aprobó una reforma a la Ley de Comunicación Audiovisual del 2014. Esta reforma incrementó los límites de licencia que una sola entidad podía poseer en radio y televisión, permitiendo una mayor acumulación de medios por parte de un único propietario. Además, se flexibilizaron las restricciones para la participación del capital extranjero en los medios nacionales, facilitando la extranjerización del sistema mediático uruguayo. Estas modificaciones suscitaron preocupaciones sobre la posible reducción del pluralismo y la diversidad informativa en el país. En síntesis, durante el periodo 2020-2025, Uruguay vivió un proceso de concentración mediática influenciado por reformas legales y decisiones gubernamentales que permitieron una mayor acumulación de medios en manos de pocos actores, así como una creciente participación del capital extranjero en el sector. Estas dinámicas plantean desafíos significativos para el pluralismo informativo y la libertad de expresión en nuestro país. Y hay que prohibir el autotune. Desde hace décadas, para ser más preciso y justo, diría que desde el surgimiento mismo de las radios comunitarias hace exactamente 30 años en nuestro país, la adjudicación y transferencia de frecuencias de radio, televisión y televisión abierta, televisión para abonados, ha estado atravesada por fuertes críticas, fundamentalmente porque son fruto de decisiones políticas, económicas y empresariales que merecen ser revisadas, recontadas también. Las adjudicaciones que se llevaron adelante durante el gobierno de la calle Herrera, que conjuntamente con Julio María Sanguinetti se echaron unas 400 frecuencias, y especialmente aquellas que involucraron a sociedades anónimas donde había vínculos entre actores próximos al poder político, marcaron el comienzo de un modelo de medio donde la transparencia del proceso y el interés público muchas veces o generalmente quedaron relegadas, con excepciones. En este contexto, el rol de familiares de figuras políticas en empresas o en estructuras relacionadas con concesiones radiales siempre generó dudas sobre los conflictos de intereses, algunos de ellos flagrantes en la adjudicación de frecuencias en este país. Según lo que ya conocemos a partir de los trascendidos que han habido y la información concreta que se maneja, que se ha vendido la emisora M24, que esta viene a cambiar de propietarios porque fue adquirida por el mismo grupo argentino que es propietario del Observador. Las actuales autoridades anunciaron cambios en la programación, entre los que cuentan el despido de la totalidad del personal. Y entonces nos interesa hilvanar un poco la historia de estas tres emisoras, una en Montevideo, en Colonia y en Maldonado. Porque estas tres emisoras pertenecen a una adjudicación que realizara Julio María Sanguinetti en favor de una sociedad anónima que, según lo que se ha presentado en prensa desde entonces y hasta ahora, perteneció a uno de los socios, era su propio hijo. Estos primeros dueños de estas frecuencias lo vendieron posteriormente a un empresario de quien administraba la zona franca de Florida, Colachi, quien lo compró por una cifra que rondaría entre $1.200.000 y $1.800.000, son las cifras que se han manejado. Esto nunca se pudo llegar a saber, digamos, con precisión. Y tampoco se pudo saber, o se ha sabido, o se han tenido datos concretos o consistentes de otro rumor que presentaba a este empresario como un testaferro del movimiento de participación popular. Sobre esto nunca se presentaron datos concretos, solo fue un rumor que pudo haber sido originado porque en realidad el movimiento de participación popular arrendaba estas emisoras. Esto viene a demostrar cómo van cambiando de manos repetidamente estas frecuencias. Es en ese trayecto que aparece la figura de Daniel Colachi, quien adquirió estas emisoras que son estratégicas, porque vuelvo a reiterar que están situadas en Colonia, Montevideo y Maldonado, por montos y condiciones que nunca fueron comunicados con plena claridad. Y a esto se suma la cercanía personal con referentes del MPP y particularmente del expresidente José Mujica, lo que en sí mismo no constituye una irregularidad, pero sí deja planteado interrogantes, ¿no?, sobre cómo de alguna manera hay una permeabilidad ahí entre las decisiones empresariales y los vínculos políticos en un sector que es particularmente sensible, como es el de las comunicaciones. Estas frecuencias son las que nuevamente vuelven a ser vendidas, esta vez a un poderoso grupo empresario argentino, que está encabezado por Gerardo Huertain y Gabriel Hochbaum, que son actuales propietarios del multimedio El Observador en Uruguay. Esta operación viene a consolidar mayor presencia de capital extranjero en radios, con llegada estratégica al interior, configurando además un proceso de internacionalización del sistema mediático que realmente no ha sido plenamente discutido por la ciudadanía. No hay un debate público y me atrevería a decir que no ha sido regulada de forma adecuada por el Estado. No se ha podido con los medios. La compra por parte de inversores extranjeros evidencia un fenómeno más amplio, que es la concentración creciente de los medios en muy pocos grupos económicos. El Observador, ahora, con dirección mayoritaria argentina, se suma a un ecosistema donde conglomerados como el de Magnolio controlan radios nacionales, licencias internacionales como Radio Disney, prensa escrita y plataformas digitales. Esta concentración reduce, por supuesto, el pluralismo, limita la diversidad de voces que existen y que deben manifestarse en una sociedad democrática. Y esas voces, esa diversidad de voces, es necesaria para que todos podamos tomar decisiones informadas. Es preocupante que estos procesos ocurran en un marco normativo que no ha priorizado la transparencia en la compraventa de frecuencias, particularmente a partir de las modificaciones que realizó el anterior gobierno. Ni obliga a publicar los montos reales de las operaciones, no asegura que el espectro radioeléctrico responda al interés público, y entonces solo pareciese responden a intereses corporativos y o partidarios. La ausencia de un organismo autónomo que regule y fiscalice con fuerza real y no formal, no meramente discursivo, es en cierta medida lo que ha permitido esta lógica del mercado. Y que los vínculos políticos se impongan por encima de toda lógica democrática. La influencia política no puede tampoco ignorarse, ¿no? Cómo, de alguna manera, esa influencia, además, siempre redunda en beneficios hacia los grandes conglomerados mediáticos en nuestro país, donde la presencia de altas autoridades nacionales en eventos promovidos por estos nuevos grupos mediáticos, tanto como la participación también de figuras vinculadas al poder en estructuras empresariales que operan en medio, el mensaje es claro. Los conglomerados de comunicación se han convertido en espacio donde se cruzan estos intereses, los económicos, los políticos y los electorales. Y estos vínculos, aunque no son necesariamente ilegales, sí comprometen la independencia periodística y sí erosionan la confianza. Este modelo de concentración, de extranjerización, va en contra de una política de medios democrática. La democracia, que tanto se aspaviento se hace ella en estos 40 años de retorno a la democracia, reclama diversidad de voces. Pide transparencia en la gestión del espectro radioeléctrico y garantías contra la captura política de los medios o de las corporaciones. Sin estas salvaguardas, si esto no ocurre, nuestro derecho ciudadano a la información se ve debilitado. La esfera pública se vuelve un terreno muy estrecho, donde unos pocos van a decidir y deciden, de hecho, qué es lo que se ve, qué es lo que se escucha y qué se silencia. Es por esto que, ante esta situación y por todas las que hemos visto pasar, denunciamos públicamente que el proceso de adjudicación, de venta y reconcentración de estas frecuencias, desde su origen hasta su actual control transnacional, es una amenaza directa al pluralismo, a la soberanía comunicacional del país y al derecho de todos los ciudadanos y ciudadanas a medios libres, a medios diversos y democráticos. Y seguiremos exigiendo transparencia, regulación efectiva y participación social en la definición del modelo de comunicación que este país merecería. Y por supuesto, seguiremos sobre estos temas. Tacuabé, Tarrabé, Tarrabé, Tarrabé, ahora sí. Ya está. Podés acompañar nuestras emisiones a través de tacuaberradio.bo.uy. 5 años de comunicación comunitaria y popular. Tacuabé Radio. Otras voces en el aire.